noche inspirándome. Desencarnados espíritus graves, mentores de mi expresión. Amigos míos que se fueron ya, y otros que vivos no los recuerdo. Son los que incluso viste en mí cantar con pasión. Ellos en el más allá y ellos como yo soy hoy. Unida y vuelta del reencarne por cantar verdades para siempre. No hay exorcismo que cure mi mal. Es puro karma que lavar quiero. Canales que abren los vicios, intuición. Bajo tierra, ¿o qué? Okay.